Ella se marchó, no sé a dónde. Se fue y no me dijo su nombre. Le pregunto, señores, ¿usted vio pasar una morena con el cuerpo espectacular? Ella fue mi mujer y yo su hombre. Se fue pero me dejó su olor. Dile que no le guardo rencor. Le pregunto, señores, si usted vio pasar una niña con belleza fenomenal. Dile que me muero de dolor. Mil besos, tu mirada, mucho sexo, una cama, dos almohadas, una noche apasionada. Se quedan en nada y no la hice mía toda la madrugada. Solo queda el recuerdo de cuando me besaba. De las noches de sexo, de sábanas mojadas. Yo no sé qué fue lo que pasó. Que buscándote sigo, que tengo la luna de testigo. Que todavía sueño contigo. Yo no sé qué fue lo que pasó. Que buscándote sigo, que tengo la luna de testigo. Que todavía sueño contigo. Mil besos, tu mirada, mucho sexo, una cama, dos almohadas, una noche apasionada, y tú no sientes nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Ella se marchó, no sé a dónde. Se fue y no me dijo su nombre. Le pregunto, señores, ¿usted vio pasar una morena con el cuerpo espectacular? Ella fue mi mujer y yo su hombre. Se fue pero me dejó su olor. Dile que no le guardo rencor. Señores, si usted vio pasar una niña con belleza fenomenal, dile que me muero de dolor. Mil besos, tu mirada, mucho sexo, una cama, dos almohadas, una noche apasionada, y tú no sientes nada. Rosa Negra, musicólogo, Menes, The Mixtape, los de la NASA, Benny Benny, Gelo, hay pauta.